Y a mí una fiesta en el santo de los gitanos, como por la contento, para que se bailara de campo a las cosas. Señor, mamá, mamá.